dos. Pa' que suene el claxon, papá. Pero no sea tarde para recordarte que tú eres lo más importante. Espero no estar a destiempo o se me ha ido el momento, pues me muero por preguntarte. Si te quieres ir de aquí conmigo, jugar a vivir y hablar. Yo prometo tomar lo que venga y convertirlo en brillo, y siempre cuidar a tu corazón antes que el mío, antes que el mío. Yeah. Espero no sea tarde para recordarte que tú, eres lo más importante. Y espero no estar a destiempo o se me ha ido el momento, pues me muero por preguntarte. Si te quieres ir de aquí conmigo, jugar a vivir a un lado mío, yo prometo tomar lo que venga y convertirlo en brillo, y siempre cuidar a tu corazón antes que el mío, antes que el mío. Quieres ir de aquí conmigo, jugar a vivir a un lado mío, yo prometo tomar lo que venga y convertirlo en brillo, y siempre cuidar a tu corazón antes que el mío.